estamos. Muy buenos días. Buenos días para todos. Esto es Radio Sinagoga. Por la 103.5 FM. Del Bolsón Río Negro, Argentina, y por internet. Volvió el antiguo www.goga.fm, ¿no? Sí, se funciona ya hace rato. Qué hubo suerte. Página de emergencia cuando cayó, la red está todo bien. También puede ser www.gogabolson.com. Ah, también sigue eso. Sí, ingresás de todas las maneras, pones Goga y llegás al toque. Buenos días, Miguel Molins. En la operación técnica. En los controles y eligiendo música hoy también, así estaba buscando cosas lindas, puede ser. Y vamos a ver, vamos a tratar de encontrar algo. Vamos a ver. Al nivel de lo que traía. Gracias. Acorde a lo hoy que vamos a hablar de cine nacional, ¿no? General y Latinoamérica. Vamos a hacer el programa pendiente, ¿no? Porque el sábado pasado querías hablar de Extraños en la Noche. Te dije. No sé si quiero hablar después de la semana que pasé. ¿Qué pasó? Quiero mandarle un saludo que ya le mandé en guitarristas a la ciudad de tránsito de la Municipalidad de Bolsón. Gracias, gracias por hacerme hacer ejercicio toda la semana en bicicleta. ¿Qué pasó? No lo voy a contar al aire, no quiero hablar de temas personales. Usemos la ironía y deslicemos el sarcasmo. Ustedes me entienden, es más peligroso alguien que anda a hacer un papel que alguien que maneja un auto al que le faltan todos los focos, se le cae todo, el paragolpes y maneja giro, borracho. Retrovisor. Pero bueno, las malas personas somos aquellos que andamos sin papel y debemos pagar por ello. Terminado este momento personal, volvamos al cine. Mira, el martes en el programa de Los Ángeles pasamos un comunicado de los padres de unas víctimas de accidentes de tránsito, justamente por lo que decís, de conductores ebrios y demás. Que bueno, no pasa nada con eso y a otras ridiculeces. Exactamente. Te paran y te piden, te castigan todo, como todo para regla, qué, claro. Sí, te castigan como para qué vendas la moto y pagues la multa. Todo mal. Sí. Bueno, vamos al programa. Igual te viene bien la bici, ¿no? Nunca está de más. Nunca está de más. Hacer un poco, yo no hago nada, así que te recomiendo que hagas por lo menos bicicleta. Y un poco pendiente, Extraños en la Noche, que querías comentar la semana pasada, y a raíz de eso te pedí, bueno, que habláramos un poco de cine nacional. Un poco nacional, de cine nacional, sí. Que no venimos tanto tocando el cine argentino. Es cierto. Sí, es más, en realidad venía pensando en... No venimos tocando el tema del cine nacional y Extraños en la Noche me hizo pensar para en tocarlo. Eso. Extraños en la Noche era el nombre, ¿no? Sí, Diego Torres... Sí, sí, Diego Torres como y la actriz... ¿Como el tema de Frank Sinatra? Creo que sí, pero no sé. Sí, lo único bueno que tiene esa película... Ahora te lo busco. Es la presentación, que es una animación muy muy linda y que antecede a una película que después es un desastre. Pronto se lo mire, vamos a aclarar algo, a ver. No es que, yo ya he dicho varias veces acá que fui dueño de un videoclub durante 9 años, trabajé en el mismo videoclub durante 6 años, he visto muchas porquerías no nacionales, ¿sí? O sea, y hemos hablado acá de porquerías no nacionales. Y entrando y saliendo al negocio también. Entrando y saliendo todo el tiempo. Ah, qué malo. o sea, esto no tiene que ver con que es cine argentino y que por eso le voy a dar tan duro. Tiene que ver con que es un cine argentino que es indefendible. Y viste, hay cosas, ¿sí?, que pasa eso. O sea, uno defiende, y también lo hablamos acá muchas veces, esta cuestión de la cuota de pantalla, de lo que produce el dinero, de los grandes estudios estadounidenses, que en general son los que aplastan... todo tipo de diversidad, ¿no? Uh-huh. En los Estados Unidos en general, en todo sentido, incluso en el musical, que es otro tema del que hablamos también, ¿no? Y que vienen con 822.000 copias de una película y te aplastan cualquier otra cosa que surja por abajo, se pierde. Imposible, claro. Bueno. Entonces, estamos a favor de la cuota de pantalla, pero muchachos, un poco de algo. Un poco de o sea, Extraños en la Noche es una de las peores películas que he visto en mi vida. Incluso voy a nombrar a un actor, que búsquenlo en el internet porque no lo van a ubicar, que se llama Wim Hauser, que se dedicaba a hacer películas clase C, no clase B. Yo creo que una película de Wim Hauser me iba a divertir más que Extraños en la Noche por lo ridículo. Es terrible la película, terrible, pero de a ver, para una escena. La protagonista femenina, que no me puedo acordar el nombre, es una chica que trabajaba con Mex Urtiz Berea en Canal 7 hace unos años. ¿La flaquita? Sí, la flaquita. Ay, que estuvo en La Niña Santa, que sí, era la amiga, sí, de la protagonista, que la que botonea todo cuando, sí, es descubierta, sí, ella en falta. Escuchan tiros en el piso de arriba, la escena funde y despiertan durmiendo juntos, o sea, durmiendo, ¿no? Diego Torres, que es el marido, con ella. O sea, escuchan... Piensan que arriba hubo un asesinato y la siguiente escena están acostados, cualquiera, despertándose de la mañana, ¿no? O sea, ni bueno, tiene hay coherencia, que ver la, ¿no es cierto? La intención del montaje, del director. No, también, no, es un pobre desastre. Bueno, a ver, qué dupla, vos sabes rara, que, ¿no? Qué dupla rara. Diego Torres le sigue diciendo mi amor durante toda la película. La trama es insostenible, la trama de misterio no existe. Empieza y ya uno sabe qué es lo que va a pasar. El portero del edificio, por supuesto, es paraguayo. Él es un músico desocupado que no tiene laburo y está desesperado por no tener laburo, y lo demuestra sentándose todas las tardes, tirándose panza arriba en la casa a escuchar música con auriculares. Y vive no en un departamento ruinoso de 3x5, sino en un super departamento de esos de Recoleta, que por ahí tienen dos ambientes, pero el dormitorio tiene 6x7, sí. ¿No? Pero es un músico, o sea, es toda inverosímil desde donde está construida, pero de manera espantosa. Ese es el gran tema, ¿no? De las historias y de los guiones, la verosimilitud, ¿no? Pero no sé qué pasó, porque plata tiene que haber habido. Y bueno, vamos a estar analizando entonces esta película y este fenómeno, porque hoy contamos con la aguda crítica de Carlos Blanco, recaliente con el contraste, todo esto aparece el loguito del Inca al principio, ¿no? Sí, apoyando esto. Sí. O sea, sí. ¿qué filtro? Bueno, siempre cuento, ¿no?, que uno de mis docentes, que me parece uno de los mejores realizadores que conozco, y profesores, Rubén, dice que el Inca debería llamarse Inc. Porque de AA, de arte audiovisual, no tiene mucho, claro, por no decir nada. Yo no si hablo acá de... Inc. estaría bien. Obviamente, es un poco duro, pero no deja de ser cierto, ¿no? Y un poco relacionado con lo que vos estás hablando. Obviamente es mi opinión sobre esta película, pero la vi con gente que está habituada a ver el tipo de películas de Suar, y estaban diciendo, por favor, esto es malísimo. O sea, ellos que por ahí son consumidores de cierto tipo de cine, qué sé yo, no Cohen versus Rossi, pero apariencias de Suar, ponele. Sí, sí. Estaban, pero esta película es una porquería, ¿no? Yo creo que es una discusión que nos debemos, ¿no? ¿Qué pasa con el cine nacional? ¿Qué pasa con la realización audiovisual nacional? Y se relaciona un poco con lo provincial, en este caso, porque vengo de la reunión de la asociación rionegrina, viste que se juntaban hoy acá y en el Valle, la de acá era de 11 a 1, estaba Carlos Piacentini de Bariloche, Federico Palma, estaban los chicos, Marilina y Pablo, Norberto Lipchak, bueno, realizadores de acá, que me parece que esta discusión de fondo se tiene que dar, ¿no? Estaban hablando, bueno, del tema de los nodos, los recursos, los fondos, los manejos, los derechos de los realizadores, los recursos, lo dificultoso que es, ¿no? Sí. Y como que muy amateur, ¿no?, es la palabra, ¿no? Como que falta calidad, falta un poco de historia audiovisual o de presencia audiovisual desde otro lugar para ciertas cosas. Es una discusión que yo creo que es importantísima y nos debemos, no solo en los medios, ¿no?, sino en los grupos. Esto frente como espectadores a que, y como realizadores, sí, frente, ¿no?, a que se estrenaron las historias breves, creo que algo dijimos la semana pasada, que venía con una calidad dispar, pero destacaba de las 9 películas, 4 como así muy buenas. Recordemos que Historias Breves ha sido un buen semillero, o sea, frente a esto tan bueno y cosas federales que hace el Inca y todo, ¿cómo sigue apoyando y poniendo plata en películas industriales de paupérrima calidad o que tienen apoyo privado? O sea, usen esos recursos para aquellos que no tienen apoyo privado, ¿no? Porque las películas de Suar o las películas producidas por Telefe, que ponga la plata a Telefe, para hacer bañeros, ¿cómo se llaman? Los bañeros más locos del mundo 4, con Luciana Salazar. Me encanta, o sea, los bañeros me encantan. Pero no podés poner la plata ahí, no sé con si Luli la puso, por ahí estoy hablando de más. Estoy usando bañeros como un ejemplo. Sí, sí, ¿no?, totalmente. Bueno, todo esto vamos a estar comentando hoy en torno al cine nacional, la producción audiovisual, la realización, y también un poco sobre el Festival de Chipoleti y lo que tiene que ver con Río Negro, ¿no? Y la convocatoria de Canal 10, creo que ahora a 12:30 nos va a estar llamando Mariano Indaco con la convocatoria en su programa El Director de Canal 10 para pasar justamente realizaciones sin tanta banca, ¿no? Pero que son trabajos destacables de estudiantes y de realizadores en general, ¿no? Así que bueno, también vamos a estar comentando el Green Film Fest, el Festival de Cine Ecológico, ahí en Buenos Aires, con una propuesta de bicicleteada, ahí un poco apoyando la movida. Perdón que me meta. ¿Cómo se llama el festival? Ay, lo dije mal. Green, no, quiero cualquiera saber. No me preguntes que tengo que ir a, pero, los lentes al auto, Carlos. Pero está en inglés el nombre. ¿Y por qué está en inglés el nombre si el festival se hace en Buenos Aires? No sé, porque se deben hacer los chetos. Cine ambiental, acá lo tengo, mira. ¿Por qué no se llama Festival de Cine Ambiental? Capaz que lo dije yo mal. Greenfield Fest, lo dije re bien. Mejor en bici, Buenos Aires. El jueves 6 de agosto se mete un recorrido en bici. ¿Pero por qué Green Film Fest? ¿Porque es una convocatoria internacional? Ahora te voy a aclarar todo. Ahí te lo acepto, pero ¿por qué no cine ambiental? Y a muchas cosas le ponen, ¿viste? Nombres en inglés. Estoy vamos a ver ahora después. Cine nacional fobo hoy. Y ¿cómo sería? Xenófobo del inglés. Inglesfobo, ¿no? En realidad, mira, es en Cinemark, en Buenos Aires, ¿no? Y hay una función a las 20 horas que se llama Fuel, combustible, que es una película sobre energías alternativas, de Josh Tickle, y presenta un enfoque optimista ante la energía, bueno, esa sale y demanda de Estados Unidos de energía. Uh-huh. Y va a estar él ahí hablando. Así que, bueno, es una movida. Para mí que es un festival de otro origen que se... Eso puede ser también, está bien. Por eso mi pregunta. Totalmente. Así que bueno, ahora seguís vos. Disculpame, te interrumpí. Encima te saqué de los anteojos. Estabas ahí. Bueno, va a estar llamando a Brevin Daco. Eso ya lo dijiste. No, y voy por a favor, anda a buscar los anteojos. Ahora voy a buscar, agrandé la letra un montón. En la pausa musical. Y ahora, y después vamos a estar hablando también, vamos a pasar el audio también de la entrevista que le hice finalmente a Fabricio, el peruano. ¿Viste? Fabricio Deza, del documental Operación Diablo, que ya lo liberaron, bueno, a Marco Arana. Y bueno, un día estaba conectado en Skype, pudimos finalmente comunicarnos y aparte también va a estar comentando el Festival de Lima. Y también quedó pendiente la charla con Claudio, así que seguramente vamos a estar también después del mediodía charlando con él sobre los temas que nos habíamos propuesto el sábado pasado, la comedia, ¿no? Y seguramente un poco también de cine nacional y otras cosas. Dimos los teléfonos de la radio para quien quiera comunicarse. Dale. 4455800, 4455599 y en Facebook. En Facebook, Radio Sinagoga, siempre muchas gracias a todos los que se suman, tenemos como 1800 amigos ahí en la página, en el perfil de Facebook, así que bueno, besos para todos los que comentan las cosas que subimos, los trailers y se comunican con el programa. Bueno, basta, basta de cháchara, vamos un poco a escuchar un la poco música buena música Miguel y yo Morning voy a buscar mis, my glasses. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9 and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best things so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a mane, and she stirs the tea with councillors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's boot when fate passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a soft charm, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Bueno, ahora sí, con anteojos estamos al 100% de nuestro potencial. Mira, ahora no me para nadie. Por esto es un castigo de los dioses, los lentes míos, porque Primero que se me rompieron un montón de veces porque me los apretaban mal en la óptica. Y yo siempre me burlé de los chicatos, ¿viste? En mi casa, en mi familia, que eran todos chicatos y yo veía bárbaro. Y ahora que de vieja no veo nada de cerca. Bueno, mandó saludos, ¿cómo se Nico, llama? Nico, gracias. Nico de San Marcos Sierra, que escucha creo que casi toda la programación de la radio. Yo qué lo lindo, he, San lo Marcos he atendido Sierra. Una vuelta que llegué temprano en el programa del Mago Eléctrico. Así que si gracias, estuvo ahí hablando Nico. Con Miguel. La música que escuchamos recién es un tema de Juno. Qué la lindo, película Juno, película. Sí, que es Juno. Una película independiente. Sí, San Marcos Sierra debe haber sol, Nico, ¿no? Aunque sea mandó un mensaje algo con Tasia y sol, aunque sea nos calentamos un poco acá a través del sol de allá de San Marcos. Bueno, te digo que el film es internacional, el festival, Carlos. Festival Internacional de Cine. Y es sede en Buenos Aires. Claro, Buenos Aires 2012, yo te dije, declarado interés cultural y ambiental por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, sin políticas aparte, es medio cheto, porque es en Cinemark y qué sé yo, pero bueno, por lo menos va el tipo este que hizo la película sobre el petróleo y me parece positivo que así sea, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, todos los que adhieren a dejar de usar, bueno, tanto combustible, proponen esta bicicleteada, ¿no? Que es el 16 de agosto. Se va a hacer un recorrido con este grupo que se llama Mejor en Bici, desde Figueroa Alcorta y Austria, que es ahí una Plaza de la Flor, para llegar hasta el Cinemark de Palermo antes de la función, que es a las 8 de la noche. Acá se estuvo haciendo algo así también de grupos de bicicletas. Exactamente, ¿no? Por eso me gustaba la relación. El documental este que van a pasar muestra con ejemplos bastante claros cómo las energías alternativas, desde el biodiesel hasta las algas, recorre todas las opciones, pueden reemplazar gradualmente al petróleo. Y aparte, bueno, rescata la importancia del rol del consumidor, que esa es la cuestión. Uh-huh. Nosotros, ¿en qué medida nos sumamos al consumo es uno tecnológico que, sí, cuando no te queda otra? Y bueno, y otro poco por demás, ¿no? Y en esta transición, a propósito de lo que tiene que ver todo el movimiento de transición, también en todo el mundo, que bueno, supone un gran choque de intereses, ¿no? Esto no obviamente cabe dudas. Así que me parece, bueno, un espacio copado de reflexión esta propuesta, y hay varias funciones para los que estén escuchando alguno en Buenos Aires o si alguno va a viajar, jueves, viernes, sábado y el martes, ¿eh? La semana que viene va a haber funciones. ¿Cuáles son los cines de Cinemark? ¿Dónde queda? No tengo ni idea. Y yo fui con mi amiga, estaba cerca del Alto Palermo. Ah, sí. El año pasado, a ver la de Woody Allen ahí. Es un complejo, ¿viste? Hay un montón de cines montón con escaleras. Sí. No es lo más lindo del mundo, pero bueno, es cómodo, qué sé yo. Sí, cuesta su guita también. Yo estoy obviamente esperando que terminemos acá el cine Goga por eso, porque este cine va a ser como más del tipo antiguo, ¿no? Sí, más otra amplio, el una cine pantalla teatro más grande. Uh-huh. Claro, ahora en Buenos Aires se ha acostumbrado hace ya años, y que incluso igual muchos de ellos cerraron, ¿eh? Recordemos que hace unos meses cerró en el barrio de límite de Belgrano con Núñez el cine, el Savoy, historiquísimo cine, que lo dividieron en así seis es, pero no sobrevivió. Así es. Lo hicieron cine arte y no hubo caso. Bueno, y acá pasó lo mismo con el cine de Bolsón, ¿viste? Hoy, este año se cumplen 20 años desde que lo cerraron. Sí, porque yo recuerdo fue en diciembre del 92 la última vez que se abrió, porque bueno, el hermano de mi hijo empezaba primer grado y había todo un acto académico, viste, con un traspaso de la bandera de ceremonia, había venido el gobernador, viste, cuando en una escuela la bandera de ceremonia ya está vieja, que es todo un protocolo, sí. Y aparte los chicos se recibían de séptimo grado, y que yo fue un acto lleno hasta el fondo, el teatro del cine. Actuaron los chicos, actuaron los padres, dieron los diplomas, increíbles, todo de día, ¿no? La última vez que abrieron. Sí, porque fue en diciembre, un calor terrible, con las puertas de atrás abiertas, me acuerdo, lleno de gente, filmando y sacando fotos a los niños y demás, pero lleno, a full, y ovacionando, porque era un teatro hermoso, habían preparado una obra de teatro los padres de primer grado, y participaba el jefe de policía de la estación de bomberos, y otros papás y mamás haciendo todo un sketch tan bien preparado, porque algunos hacían teatro, se ve, los habían entrenado, ¿viste? Y involucrando a los chicos, ¿viste? ¿Quién se portó mejor? Los chicos y las chicas. Todo el teatro gritando, ¿viste? Como ¿era grande? Grande, precioso. Te digo como por eso me acordé. Todo el recordemos todo ese supermercado chaqueño amarillo, sí, del chaqueño, que está ahí en el cerca de la Plaza Pagano. Exactamente. Los que nos están escuchando y no conocieron el cine de Bolsón, si se fijan cuando van al centro, en el chaqueño, la fachada arriba tiene como unas molduras típicas de esos cines de barrio, como el que nombrás vos, el Savoy, uh-huh, o yo recuerdo el cine Rosedal, Rosedal en Plaza Italia, en Palermo, en Buenos Aires, que vamos toda la tarde con mis amigos, desde las 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, ahí en el cine, imagínate, pasaba de todo, desde chiquitos que nos retaba el acomodador, que hacíamos bardo en el cine, en el fondo, Y después, bueno, de adolescentes, todos de novios, todos peleados en el cine, todas las cosas que habrán pasado ahí, hasta hijos habrán engendrado. Pero bueno, en el Rosedal era como este, precioso, un cine con las butaquitas, los costados de hierro, sí, de las antiguas forjado, viste, todo en declive, y había también recitales, obras de teatro, íbamos a escuchar a la banda de rock Calibre 44, el papá de Miguel seguramente iría al cine, y enfrente estaba el bar del Chino, que era el único barcito ahí, medio así, tipo, barcito del centro, que hay como gran bulevar, viste, así que había en esa zona. Así que una lástima también, y este fenómeno de Goga es como, bueno, una inversión, ¿no? Porque en una época donde parece que se promueve el cierre de las salas, ¿no? Sí. Como, y bueno, se está queriendo hacer un, paradójicamente, bueno, y en buena hora, hacer resurgir el valor de las salas, ¿no? Así que bueno, un poco la invitación es esa para los que tengan ganas y bueno, cuando también haya una movida en bicicleta acá en la zona, que siempre se comunica. Sí, hubo un par de a fines del verano más o menos. Así también es. Me invitaron, pero bueno, reconozco que una vez que empecé a usar la moto. Fuiste y ahora vas a tener que volver a está la complicado dejarla. No, ya está, el lunes me la devuelven. Gracias, sigo mandando saludos, gracias. Gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después nos metemos seguimos con la información. Ya estamos en tiempo para. Sí, para 2:30, ¿no? Sí, estamos en eso. Popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. If you live or if you die, God damn the pusher. God damn, hey, I say the pusher. Pushing man. You know the dealer is a man with a love grass in his hand. Your body, Lord, leave your mind to scream. God damn, I'm the pusher. Man.

Fin espacio publicitario. Seguimos desde la mañana de Radio Cine Mediodía, de Radio Cine 1240 por la 103.5 FM desde la comarca andina del Paralelo 42. Y ahora sí vamos a presentar el audio de entrevista. Ya casi está, ¿no? ¿Bajó, Miguel? Está bajando. La entrevista de que le hice a Fabricio Deza, este realizador peruano, a propósito de los incidentes sucedidos en Congas, este paraje, esta localidad peruana, donde hubo disturbios a raíz de la protesta de los mineros, ¿no? Y el mediador, que es un sacerdote, ex sacerdote, ahí lo aclara un poco Fabricio, porque le pregunté, bueno, en la previa, cómo era el tema, porque en algunas informaciones llegaba como sacerdote y en otras como ex sacerdote. Bueno, tuvo un problema también con la iglesia, que fue despedido por su actividad y demás. Y bueno, ¿qué pasó? Tenemos el llamado, me parece, ¿no? Y así que bueno, pude charlar con él la otra noche por Skype y grabar la nota donde nos cuenta un poco su actividad, todos los sucesos. Vos pasaste acá un audio, pasamos hace que tres programas, ¿no? Sí, hace dos o tres programas. Ah, sí, por eso está en línea nuestro otro entrevistado. Pasamos el audio de la película Operación Diablo. Bueno, vamos a retomar antes de introducir la nota. Bueno, entonces vamos a salir al aire primero con nuestro entrevistado que llamó por teléfono, así que... Con Mariano Indalto. Y después pasamos el audio del director de Operación Diablo. Exactamente, con Mariano Indalto, que es director del programa El Director de Canal 10 de Roca. Ya estuvimos comunicados en la semana. Buenos días, Mariano, muchas gracias. ¿Estás allí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la intención era un poco difundir la propuesta de tu programa desde Canal 10 de Roca con esta convocatoria para todos los realizadores a mostrar sus obras en el programa a través del canal. Si querés, bueno, comentarnos acerca de todo este trabajo que estás llevando adelante. Sí, dale, te menciono un poco cómo viene la estructura armada. O sea, ya en mi rol en la propuesta de Canal 10, o sea, estoy a cargo de todos los programas, de los contenidos que estamos trabajando para el canal, y dentro de los productos que estamos preparando de los que ya están al aire, dentro de los que se vienen, es este espacio para los realizadores, principalmente, bueno, la idea es difundir trabajos de realizadores de Río Negro, de Neuquén. Por supuesto, vamos a recibir material, la intención también es abrir un poquito el panorama y tener de otros lados, pero sabemos que ya hay muchos realizadores, hay toda una conformación de asociaciones también, esta nueva política a veces nacional, la política nacional con el tema de los polos, de los nodos. Entonces, bueno, la intención de este espacio reflotarlo, que anteriormente ya estuvo, pero bueno, hay que ir en búsqueda de estos realizadores, que un poquito, como habíamos estado hablando en la semana, y me pasa por experiencia con algunos. También el ir, veo que más allá de hacer formal la nota de si de un pedido para aquel director que tenga algún trabajo, sumarle que hay que hacer una pequeña entrevista, y todos sabemos a veces que la mayoría de los directores y realizadores trabajamos para adelante de cámara y no para nosotros salir. Entonces hay toda esa cuestión de que veo que el en boca funciona más, así que estamos tratando de ir hablando con algunos directores, algunos que no hacen de nexo, como en el caso tuyo, Bárbara, que hemos estado charlando y que ya tenemos en la agenda tres o cuatro trabajos para difundir. Así que bueno, eso es muy bueno, y bueno, la idea es que el espacio denominado El Director sea un espacio, por ahora lo tenemos pautado de 30 minutos. Creería yo que podemos llegar a especiales de una hora una vez que tengamos algunos trabajos, que obviamente de unos 30 minutos, entonces eso lo vamos a estar considerando y evaluando en qué día, en función de los contenidos del canal, bueno, que tengamos los horarios, porque de hecho ya tenemos un trabajo de un realizador de Villa Regina, que ha hecho un trabajo con mujeres inmigrantes, uh-huh. y ya lo tiene, es un documental que está hecho en una estructura ya para televisión y que tiene los cortes pautados por el director, entonces ya ya podríamos hacer un primer especial con ese, bueno, claro. Eso está en vista, pero bueno, la posibilidad, un poco te lo mencionaba previamente, es la posibilidad que tenemos para crear este espacio y que todo aquel realizador audiovisual lo considere como tal, para no solo en alguna pantalla, digamos, generar algún espacio en una reunión en alguna ciudad, sino que no solo quede en algún festival, sino que bueno, la posibilidad también de la televisión como, claro, una como medio de difusión. Exactamente, ¿no? Que sabemos que a veces es más, un poco más masivo, y bueno, y eso va a ayudar muchísimo a los realizadores, que creo que ahí obviamente hay una fuerte tendencia, nuevos espacios. No, hoy me pasa que me estoy tratando de cerrar contactos para el lado de la costa, por ejemplo, pero bueno, yo ya un poco hago pública la convocatoria con Barbara, en el sentido que hemos estado charlando, y digo, bueno, para mí sos la persona con la que puedo, y desde el canal podemos ir charlando para ir recepcionando material, y eso es bueno, ¿no? Totalmente. En eso estamos. Decinos, Mariano, ¿en qué días y en qué horario se puede ver el programa, y si esta convocatoria es exclusiva para la provincia o también se incluye a otros realizadores de la Argentina? No, mira, por ejemplo, con el tema de que si es abierto o no, mira, estuvo un seminario en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes en esta semana, entre jueves y viernes, y vino un poco en el contexto de la primera feria del libro que se hizo acá. Estuvo David Benavente, es rector de la Universidad de Temuco, y él tiene maestría en guión, tiene hecho varios documentales, y bueno, y lo aprovechamos para el director. Claro. Así que hicimos una nota muy extensa, muy rica, porque bueno, por diferentes temas, y una persona que bueno, tiene una vasta experiencia, y entonces no solo que nos dejó 12 cortos para poder difundir, y bueno, hablamos de eso, o sea, así que ya tenemos hasta, si se quiere, un realizador chileno. Entonces, no, la idea es abierta, buenísima. Yo lo que intento, y al estar acá, es decir, vamos, realizadores, o sea, mostremos, y este es nuestro espacio, y es ahora, o sea, si no, es como que siempre vamos a tener que estar esperando ese festival, y también, nada, que la gente común vea que hay muy buenos realizadores en la Exacto, zona, exacto, ¿no? Que tenga acceso a las obras también, ¿no? Y que aparte nos pasa, que has hecho alguna experiencia afuera, a veces ni la gente del medio sabe que quizás tenemos como vecino a una persona que ha hecho un trabajo también importante afuera y que anda documentando algo acá, y bueno, y empezar a generar ese espacio, ¿no? O sea, y que yo, en mi intención también, por ahora, es realizadores audiovisuales, digamos, dentro de lo que es el género ficción documental, digamos, pero no va a haber problemas, también intento buscarle la vuelta a que aquel espacio del diseño gráfico también, claro. O sea, la animación seguro que va a estar, digamos, pero bueno, el ir abriendo la posibilidad y que aquel que tenga un material lo pueda mostrar, ese es mi objetivo, de ahí en más lo veremos y cómo lo mostramos, y el trabajo del programa va a tener el protagonista, que puede ser un director, un productor o alguien que haya participado, ajá, pero que ellos mismos estén ahí siempre. También no va a haber ni un conductor como para que tenga fuerza visual de decir, ah, mira, tenemos claro, un conductor. No. Que ellos mismos presenten. Sí, que ellos mismos idea. Presenten sus obras, ¿no? Algunos, viste, que les da timidez, pero bueno, también se van animando. Eso me ha pasado en función de ir hablando con amigos y, uy, no, te doy el trabajo, pero no quiero, vamos, y bueno, hay que insistir. Entonces, bueno, por eso estoy en esa búsqueda, ¿no? De convencer también, o sea, encontrarlos, convencerlos, que no tengan, o sea, no es el miedo, es la vergüenza de estar claro, de cámara y hablar, pero un poco para la gente, especialmente así como zona de la cordillera, o sea, zona atlántica, línea sur también, que hay realizadores, y bueno, la idea es que también con un fondo típico del lugar, para que el de Viedma vea que hay realizadores en Bolsón y que mira qué bueno que está, y generar también los espacios y generar alguna vez algún encuentro que nos sirva para poder seguir mostrando los trabajos, ¿no? Totalmente, ¿no? Aprovechar también los contrastes que hay en la provincia de paisaje y geografía, sí, que claro, son impagables, ¿no? Bueno, sí, a propósito de esto, hoy está reunida la Asociación Rionegrina de Artistas Audiovisuales acá en la Delegación Andina, en la calle Onelli, que la universidad prestó, así que bueno, también estaban haciendo una discusión bastante de fondo con el tema de la producción audiovisual en la provincia, ¿no? Y en general. Sí, tenemos una reunión ahora a las 14:30 en Casa de la Cultura. Así es, era bastante simultánea. Y contanos un poco, Mariano, tu actividad, así antes de cerrar esta nota puntualmente por la convocatoria, ¿qué estás haciendo no solo en Canal 10, sino bueno, vos como productor, como artista audiovisual? Sí, hoy, bueno, también estoy como docente en las cátedras de montaje, de realización y taller en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes. En el IUPA. Uh-huh. Bueno, ya estoy de forma independiente, en una señal de cable, desde que llegué a Buenos Aires, una opción como para sobrevivir fue realizar un programa deportivo vinculado al motociclismo. Uh-huh. Y bueno, y un poco entendiendo cómo es una realización aquí en el interior que te genere la posibilidad de mantenerlo al aire, bueno, un poco fue el desafío y lo venimos logrando. Ya hace 9-10 años que estamos al aire, bueno, como realizador, como a veces se habla, el realizador a veces abarca varios roles. Pasa que, bueno, hoy por hoy soy el conductor, el camarógrafo, el editor, el que lo ve. Polirrubro. Sí, y bueno. El famoso polirrubro. Multimedia. Sí, exactamente. Así que, bueno, eso me lleva mucho de los fines de semana que recorremos Río Neuquén. Y bueno, y a veces los sábados cuando viajo a algún lugar trato de contactarme con gente vinculado a lo audiovisual y si tengo tiempo lo realizo eso y bueno, vamos generando. Participo mucho con mis alumnos, eso sí es una realidad. Si hoy hablábamos de que si estuve haciendo algún documental últimamente o algo, la verdad que estoy como un poquito ausente de eso, pero porque bueno, a veces no dan los tiempos, ¿no? Claro, no se puede todo, demasiado lo que haces. Sí, tenemos eso y por eso un poco digo, bueno, desde algún lugar quiero aportarle a lo que quizás uno hoy, uno está en deuda, o sea, con uno, es decir, tengo un proyecto, tengo una idea, pero los tiempos no te dan para hacer un trabajo previo, después realizarlo y... Pero es muy importante la función que estás cumpliendo. Bueno, acá desde el programa humildemente también intentamos, ¿no?, difundir la obra de los realizadores locales y lo que llega a nuestras manos. Y me parece que, viste que todos quieren ser realizadores, directores y ganar el Oscar, pero también hace falta la infraestructura para distribuir y hacer llegar y exhibir todo eso, ¿no? Y que se difunda y se conozca. Si no, no existe, porque quedaría todo en la nada, ¿no? En la realización. Digo, o sea, en los tiempos en los cuales, o sea, uno tiene que cumplir en la semana en un lugar donde uno trabaja, después estar dando clases, después tengo este trabajo, este programa que fue lo primero que tuve una vez que volví de Buenos Aires y ya es como un hijo que uno tiene, ¿no? O sea, porque es un gran desafío mantenerlo el que esté y que principalmente que muchos empresarios locales confíen y te depositen mes a mes la confianza para mantenerte. Entonces yo respeto y valoro mucho y entonces seguramente cuando tenga un tiempo hasta esos mismos clientes me den una mano para quizás para poder realizar documentar exactamente. Entonces y viste que a veces que uno no está siempre despierto y no tiene esas energías para, porque si no te como que te obligas a tener que hacer un documental o hacer una realización y bueno, y ya bueno, vamos por el totalmente. Yo creo que hoy siento que la posibilidad de darle a aquellos que están realizando en este momento para darles espacio. Y por suerte los directores del Gastán apostaron a nuevamente a darle fuerza a este espacio y esto donde humildemente me toca, vamos a trabajarlo con la gran ayuda de mi objetivo es recorrer Río Negro. O sea, quiero que no solo queden los trabajos solo del Valle porque el canal está en el Valle. Claro. Quiero, si alguna vez, así como lo hacemos con muchos de los programas, poder hablar telefónicamente con Bolsón, hablar telefónicamente con Jacobacci, Los Menucos, Maquinchao, telefónicamente con Viedma, con San Antonio, o sea, que exista la conexión, que exista la voz de cada así zona, es. En este caso con este trabajo, que existan los trabajos de cada zona, eso es lo que queremos, es mi objetivo. O sea, si el canal es de la provincia, tenemos que ver trabajo de la provincia. Y de la cordillera al mar. Totalmente, o sea, así que por es. Eso... es probable que lo hago público, pero digo, te moleste muchas veces hasta que podamos encontrarle y que se fortalezca ese espacio y que, bueno, estaremos muy contentos. No, me parece, la verdad, más que destacable, habría que replicarlo en los canales locales, ¿no? De todo caso, sí. Los canales, los cablevisión locales también, me parecería sí. Muy destacable también hacer algún tipo de gestión. Y recordad, decinos, por favor, en qué horario podemos ver tanto el director como el programa de motociclismo, o sea, de deporte también, que acá hay muchos amantes de sí, del deporte y de las motos, y es un laburazo para ver también. Sí, anticipaba, digamos, en la semana que hemos estado charlando, bueno, que en algún momento, creo que más, el fin de semana, el 25, 26, creo que me da, si paso por Bolsones, creo que voy para Cholina, a una carrera, tengo, gracias a esa actividad deportiva también he ganado muchos amigos ahí en la zona, en la comarca, así que bueno, seguro. En cualquier momento, mira, un nuevo espacio, amistades vamos a hacer con los nuevos realizadores, eso va a estar muy bueno. Mira, la idea del programa va a ser domingo a las 22:30, por la pantalla de Canal 10, es la idea de que el director esté saliendo en esos horarios. Si fuera un especial, obviamente con promoción y con alguna ayuda quizás de algún medio gráfico, estaremos mencionando que quizás esa emisión especial dure una hora, y difundiendo ese trabajo. También la estructura del programa va a tener la entrevista con el realizador, más algunas imágenes del detrás de esa realización, y sumado la obra, por supuesto, con alguna información actual, tenga que ver con las asociaciones, con ARNA, si es que está con alguna definición y hay que mostrar algo o difundir algo para que también los realizadores se enteren, como alguna información de algún concurso o festival. Esa un poco, precisamente, va a ser la estructura del director. Y bueno, y ese es el objetivo, ¿no? O sea, el poder mostrar los realizadores. Bueno, y humildemente mi programita de moto sale por la zona del cable acá, pero... Ajá. Ah, sale allá en el valle. Sí, se queda en el sistema de cable acá. Pero no, yo quería principalmente hacer fuerza por en la página del canal, canal10.gov.ar, sale en vivo la transmisión. Se puede ver por internet. Se puede ver, así que... ¿Y qué días va? El programa de motos. No, el programa de motos no, olvídate, no lo tengo en el canal. Ah, el otro decís vos. No, siempre el sistema de cable, por eso. Ah, el otro se puede ver por internet también. Sí, por eso, Canal 10. Ah, buenísimo, sí. Se da para aquel que de repente tengo entendido que Canal 10 ya sale por sistema de cable, ¿correcto? Sí, por sí. Ahí. Ah, bueno. Domingos 22:30. Claro, así que. Para aquel que también quiera verlo por internet, va a estar, sale la programación, de hecho está saliendo la programación en vivo por canal10.gov.ar, así que desde ya la convocatoria para aquellos que quieran contactarse con nosotros, puedo darte mi mail. Sí, ahora subimos toda la información a nuestra página para los que quieran informarse, decir el mail al aire, así si alguno está escuchando toma nota. Sí, es mindaco arroba canal10.gov.ar. Igualmente, bueno, después si querés te dejo bien los datos, que bueno, un poco yo he hecho ya públicamente el compromiso un poco con vos y con aquel que quiera colaborar. Esto es ganar el espacio en el buen sentido, ¿no? O sea, totalmente. Tener el espacio, aprovecharlo y sentirlo como que si fuera nuestro, porque así lo es el canal y así es el espacio este que se empieza nuevamente a armar para aquellos realizadores que pretendo que difunda su trabajo, como también lo hago con mis alumnos, que ya lo empecé a hacer con los alumnos de segundo, tercero y cuarto, para que consideren que una vez que estén terminados los trabajos lo podamos difundir, y bueno, y a conocernos, esta es la verdad. Buenísimo, Mariano. Obras y este diálogo que comienza, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias por la nota, seguimos en contacto, ya estamos la semana que viene grabando las primeras presentaciones con los realizadores acá de los links que te envié, de los trabajos que te envié, vamos yendo a un espacio publicitario nosotros, llegando a la una, y bueno, un beso muy grande y te esperamos acá por Bolsón cuando haya motocross, Dale, amigo. Así charlamos acá. Gracias por ayudar a difundir la actividad, creo que el espacio también que tienen está espectacular, así que bueno, desde acá obviamente de lo que puedan necesitar, y esperemos que alguna vez también podamos hacer algún encuentro con realizadores, con alumnos y bueno, y generar algún encuentro para conocernos, principalmente que eso es lo bueno que tiene esta actividad y que trabaja en grupo, así que bienvenida a la realización del Bolsón a la pantalla y bueno, y bienvenido a este encuentro, buenísimo. Muchísimas gracias, Mariano, nos seguimos en contacto, un beso. Dale, abrazo grande. Bueno, vamos a hacer un audio de un cine nacional y después publicidades. Dale. A ver cómo sale. Yo ya le di play. A ver.

Decime que suena, por favor, segundo intento. ¿Nada? No. No, ¿por qué? Porque le bajamos el volumen desde acá. Ah, este volumen, este volumen. Sí. Sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Vamos a escuchar una entrevista, no, porque era otro. No estamos con la tecnología. No, pero ahora lo vamos a conectar. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, estuvimos en comunicación con Fabricio Besa y nos contó, bueno, los pormenores de todo el caso Congas y su actividad como realizador en Perú y un poquito sobre el Festival de Lima. Así que ahora sí, habíamos invertido el orden, pero justo llamó Mariano Indaco, así que ahora sí, lo prometido antes del otro bloque. Ante todo, gracias Fabricio por esta entrevista, por concedernos esta entrevista, y contanos primero cómo está Marco Arana en este momento, cuál es su situación. Bueno, muy muy contento de escuchar estas noticias. Y háblanos un poco de vos, Fabricio, tu actividad como realizador, tu proyecto sobre todo el tema de Congas, así nuestra audiencia puede enterarse bien de tu actividad. Thank you. Ajá, Stephanie Boyd es la directora, ¿no?, de la película. ¿Y cuál sería tu rol entonces en la producción? Bien. Y contanos un poco del Festival de Lima ahora que se está desarrollando allá, que tuviste tan ocupado todo este último tiempo con todos estos eventos. Claro. Y para el realizador. Claro. ¿Y cómo es producir? ¿Cómo es la producción audiovisual en Perú? ¿Se hace difícil, lo independiente? ¿Pasa un poco lo mismo que en toda América Latina? ¿Cómo están trabajando ustedes? Bueno, ¿y cómo fue que vos te vinculaste a lo audiovisual? ¿Estudiaste cine? ¿Hay universidades, escuelas de cine allá en Perú? ¿Cómo te formaste, Fabricio? ¿O autodidacta? Ajá. Thank you. Bueno, y en buena hora, Fabricio, muchísimas gracias. Lo que quieras compartir antes de despedirnos de esta nota, desde ya las puertas de GOGA están abiertas para ustedes cuando quieran venir o cuando quieran mandarnos material para proyectar acá. Y siempre, bueno, en este espacio de la radio, un lugar para, bueno, una voz para ustedes, ¿no? Para poder difundir sus obras. Así que te dejo el micrófono para lo que quieras comentar a todos, a nuestra audiencia. Tenés que venir a la Patagonia, a conocer el Bolsón, así pronto nos conoceremos. Bueno, te mando un beso muy grande y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, ahí estaba el audio de la nota, un amoroso, realmente muy amable, muy buena predisposición, sí. Y muy bueno el laburo que están haciendo ahí en Perú. No debe ser nada fácil, ¿no? Trabajando con las comunidades, con la gente. Siempre, bueno, me hizo recordar el documental de los chicos, el de equilibrio, ¿no? Con el tema del agua, sí, también. Sí. Son distintos temas que nos afectan a todos a nivel ambiental, a nivel social y político. Y bueno, como decía él, ¿no? Lograr obras de calidad que sean también una base de reclamo social, ¿no? Bueno, de trabajo social. Con todo lo que dije al principio con respecto a Extraños en la Noche, ahora lo escucho a él, claro, y pienso en las realidades cinematográficas de esos países. Uh-huh. Y casi que me da vergüenza lo que dije, porque incluso acá podemos hacer películas tan malas con buenos presupuestos, sí, ¿no? Sí. Y ellos no tienen ni siquiera esa simple posibilidad, ¿no? Por ahí Uruguay tienen cine, pero no hay parangón con lo que podemos producir acá, o en Brasil por ahí. También, ¿no? ¿No es cierto? Que hay mucha más producción, mucho más dinero invertido, a pesar de estas quejas que tengo, ¿no? O bueno, me imagino que serán quejas compartidas. La verdad que ver cine argentino para hacer toda la movida del cine argentino para que salgan estos bodrios impresentables, porque no estoy hablando de una opinión de me gustó o no me gustó, sino de básico. Es como, bueno, vamos a invertir dinero en desarrollar un automóvil. Bueno, y el automóvil cuando sale de fábrica tiene las ruedas en el techo, claro. No, para esto no invirtamos así, ¿no? ¿Entendés? O sea, pongámonos las pilas. Sí, ¿dónde se pone la energía y dónde se ponen los fondos, ¿no? Un poco el tema de discusión esta mañana entre los miembros de la Asociación Rionegrina de Realizadores Audiovisuales. Bueno, me parece que vamos a lograr pasar los audios, porque ya ahí resolvimos el problemita técnico. Vamos a intentarlo otra vez. Pero les cuento antes pero que yo ya está... No me tomo, ¿no? Sí, que ya está el festival, la convocatoria para el festival, el concurso nacional de cine y video independiente de Cipolletti. Es la convocatoria 2012, una invitación abierta para cortometrajes de hasta 30 minutos en las categorías ficción, documental y animación. La fecha límite de envío es el 15 de septiembre, la publicación selección oficial el 12 de octubre y el festival se va a desarrollar entre el 31 de octubre al 3 de noviembre. Hay varios premios: Gran Premio del Jurado, Premio Patagónico, al Mejor Argumental, al Mejor Documental, Mejor Animación y el Premio del Público. Los puntos de recepción y deben ir acompañados de la fecha de inscripción, que pueden descargar de la página del concurso, que luego subiremos a nuestra página. Hay una dirección en Cipolletti, Villegas 189, local 14, Galería Alto Valle, en Cipolletti, y en Capital Federal, en la calle Lavalle 1290, piso séptimo, oficina 712. Ahí les vamos a pasar después todos los datos Y me llegó información también a través de Gabriela Aloras, muchísimas gracias Gaby, sobre este boletín extra de cineastas rosarinos, realizadores en el Bafisi Rosario, en el marco de la décima muestra Bafisi Rosario 2012, que tiene proyecciones en las salas del cine El Cairo y el Centro Cultural Parque España. Se realizará hoy a las 16 horas en el auditorio del Museo del Diario La Capital un reportaje abierto a nuevos realizadores, con la participación de Luis Ortega, premiado como mejor director en la última edición del Bafisi. Van a estar Gonzalo Tobal, Mauro Andrisi, Maximiliano Schoenfeld, Gonzalo Castro y Ezequiel Yanco. Los entrevistadores serán los críticos Leandro Arteaga y Fernando Herrera. La entrada libre y gratuita, y se invita especialmente a los estudiantes de cine y jóvenes realizadores. Bueno, eso se desarrolla en Rosario, así como vemos que hay mucha actividad en todo el país en torno a lo que es la producción audiovisual. A ver si sale el audio. Tengo conectado ahí el cable, Miguel. Soy una capa. Hace 25 años. Que me pregunto. Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado. Señor Esposito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio. Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejaba, fue otra vida. Ahora quiero entender todo. ¿Y qué sabes de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre la causa de Morales. El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora. Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí, detenido, para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Está en el estado de amor puro. No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. ¿Cómo hizo para aprender a vivir sin ella? Dígame una cosa, cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetuo. ¿Sabes quiénes son? Mike Hammer, boludo. El asesino sabe que lo estamos buscando. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. ¡Eres cagón! ¿Le puedo pedir un favor? No se meta. ¡Van a saber lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. ¡No! ¡No! No piense más. No piense más. No se debe nada, tío. Lo que tomo yo, lo pago yo. Y vos lo sabés. Los ojos hablan. Pánfilo. Bueno, y ahí volvemos al aire. Estuvimos pasando un tráiler de una película muy conocida, está muy fácil, así que si quieren pueden llamar y decirnos de qué película se trata. Y las cuatro voces que se escuchan, de cuatro actores, tres varones y una mujer, a ver quiénes son, les vamos a regalar un disquito o una revista THC, un disco Goga o una revista THC a elección. En un ratito les pasamos otro. Y estamos en comunicación con Nico, desde San Marcos Sierra. ¿Estás allí, Nico? Sí, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Ahí había, bien, estaba bueno, en dos canales bien, sí. la entrevista anterior, bueno, en buenas algunos... Buenas tardes, ya acá, porque acá ya estamos, nos vamos para, están haciendo la peña de todos por San Marcos por la defensa del río. Ah, me imagino. Claro, ahora es mediodía, ahora es la peña, ¿viste? Porque acá el folclore es como el rock en el bolsón, el folclore es acá. A puro folclore. Al puro folclore bailado y tocado. ¿Pero qué toman, Fernet con la chacarera o qué se toma? ¿Qué te podés imaginar? Fernet con coca. Contanos, Nico, que querías comentarme algo del Festival de Río Negro. Te quería preguntar del Festival de Río Negro. Río Negro Proyecta se llamaba, ¿no es cierto? Sí. El primer encuentro tuvo lugar en Roca o no sé, en alguna sí. Ciudad del Valle. Y después los otros dos... En Bariloche. En Bariloche. Yo sí. Participé del anterior, del 2010. Ajá. Este año no hubo, ¿no es cierto? Este año todavía no, y estaba medio en peligro la ejecución del festival. No, yo, por lo que leí en el se confirmó que no. No lo iban a hacer. Uh-huh. Calculo que era una cuestión política. Es probable, pero yo todavía no tuve ningún contacto con Susana Nieri, con los organizadores, ya no, está en breve. ¿Y por qué no se hace? ¿No tenés idea? Mira, circulaban rumores, pero viste que son sí. tantos trascendidos, y yo bueno me la encontré un ratito en la universidad hace como 3 meses, a raíz sí. de los concursos docentes, y en ese momento ella me comentó que estaba como en peligro el tema del festival y mucho no profundizamos. Y bueno, yo ahora... Me sabiendo, parece que quedaron debiendo premios del año pasado, ¿puede ser? Puede ser que pasaba algo de eso. Yo más que nada, con quien más me comunico es con Roger Cosa, que está allá en La Cumbre, sí. en Córdoba, que es uno de los directores artísticos. ¿Por qué me decís acá en La Cumbre? Allá en Córdoba. Ah, allá, porque me sigue acá. No, ya sé, si yo justamente cuando estaba en el Bolsón viviendo en el 2010, uh-huh. Me tenía un par de semanas libres y leo en el diario esto del premio. Y yo soy muy amigo de Roger, de que Roger era chico, acá uh-huh. en San Marcos era uno de los guías, no espirituales, sino guías fácticos de lo que se llama Aguas Claras. Uh-huh. No sé si la he escuchado hablar, la comunidad de Aguas Claras. Sí. Y Roger siempre... presentaba cine en San Marcos, aparte es el director del cine municipal de la ciudad de Córdoba, ¿no? Así es, sí, tiene el programa de sí. televisión también. Tiene el programa de televisión y durante muchísimo tiempo escribía en el diario de mayor circulación acá en Córdoba, que es La Voz del Interior. La Voz del Interior, tal cual. Por eso, bueno, por él, ¿sí? a través de Roger creo que vamos a tener un poco mejor información de, bueno, cuáles fueron las razones por las cuales no se realiza el festival, ¿no? Sí, la verdad es que no lo molesté. Mirá que yo vivo acá a pocos kilómetros. Uh-huh. De él, ¿no? Pero bueno, es un tipo muy ocupado. La cuestión es que en ese festival... Bueno, quería preguntarte si sabías, porque para mí era para motivos políticos. Mirá, no han pagado los premios del año pasado, ¿sí? Y lo han suspendido. Así que va a haber motivaciones políticas. Quería comentarte que cuando yo estuve en el 2010, una de las sorpresas más grandes que me llevé, que lo hablé con Ulises. Sí. ¿Conocés hasta el ensamble circular? Sí, sí. Bueno, yo a mí la música que hacen, yo lo he dicho varias veces, no mucho no me gustaba, ¿viste? Porque es más, usan un solo tono por ahí. Pero me llevé muy a sorpresa, muy agradable, porque en el festival este de Río Negro Proyecta, por lo menos en el 2010, cuando estuve yo, sí. Pasaban todas las tardes, una sección larga de 2 o 3 horas, películas en construcción. Sí, sigue esa parte del PEC, películas en construcción. Lo mejor de... Bueno, aparte yo ahí fue donde conocí a este Hugo Chávez, que ahora le dieron el Martín Fierro de Oro, todo, ¿no? Y la que me llamó, una de las películas de construcción más que más me llamó la atención, por la calidad visual de la escenografía, ¿no es cierto? El montaje, todo, con escenas de mucha acción, con la llevada de la invernada de acá para allá, la habían hecho estos chicos Ulises, ¿viste? Del ensamble circular. Sí, sí, me acuerdo. ¿No sabés qué pasó con esa película? No sé si creo que siguieron trabajando. Yo desde el verano que no lo veo a Ulises, que también participó acá en Goga Verano. Sí. Pero bueno, no sé si siguieron trabajando, pero sé que él siempre estaba con eso entre manos. Tiene un enfoque más bien experimental, Ulises, ¿no? Este trabajo era diferente. Yo le dije a él, él sabe que mucha de la música que hacen no me gusta. Yo fui a muchísimos espectáculos de ellos, por lo menos estoy hablando de 2 años atrás, después yo me fui. Pero no tenía nada de experimental en el sentido de que fuera raro. Claro, era otro tipo de trabajo. Sí, era otro tipo de trabajo. Eran todas escenas de llevar la invernada. Sí, sí, sí. Del campo, la montaña, muy difíciles de filmar, ¿verdad? Sí. tipo bien western, tipo John Huston, muy, muy bien lograda. Bueno, tal cual. Bueno, mira, vamos a hacer el compromiso para la semana que viene de recabar información sobre qué pasó con el Festival de Río Negro y cómo siguió el trabajo de Ulises. ¿Cuáles van a ser las alternativas? Dale. No me parece que la provincia de Río Negro, por más motivaciones políticas, vaya a dejar de lado un ciclo de cine que realmente le ha aportado muchísimo, muchísimo como prestigio y como lo que se vio, por lo menos yo lo que vi en el 2010, muy buena calidad, muy sí, sí, la verdad la calidad de lo que se ve es impagable, bueno, más en esta zona, ¿no?, que no tenemos tanto acceso a este tipo de propuestas. Muchas gracias, Nico, por el llamado. Sí, Bolson, ¿qué propuestas hay en este momento? Y acá lo que está es la Universidad de Río Negro, bueno, haciendo algunos trabajos a nivel universitario, algunos ya tuvieron político, premios, ¿no?, y menciones. Cine político, algo de eso leí. Y hubo un festival de cine político, o sea, una sede fue del Festival de Cine Político hace poco. Bueno. Estuvo lindo, sí, tuvo mucha... Lo que hay acá siempre tiene mucha convocatoria porque, viste, que estamos esperando que se finalice acá la sala de cine y, bueno, siempre se proyectan lugares alternativos con muy buena convocatoria. Tanto como cuando es local como cuando vienen realizadores de otros lugares. Así que siempre hay un movimiento y bueno, con ganas de seguir adelante. Tenemos que despidiéndonos porque tenemos que ir al espacio publicitario. Suerte. Y después viene la columna con Claudio Minghetti. Así que muchísimas gracias por el llamado. Y para la semana que viene vamos a ver qué información tenemos sobre estos temas que propones. Bueno, pues es una inquietud, ya para colaborar con algo. Buenísimo, Nico, muchas gracias. Gracias. Hasta siempre. Allí pasaba nuestro oyente de San Marcos Sierra. ¿Qué pasó? Acá saqué el cable y se disparó el volumen. Y bueno, vamos a un espacio publicitario, un poco de música y bueno, después ya pasamos a la parte final del programa de hoy. ¿Te parece? Sí, como no, con el señor Claudio. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. En Nexoclima construimos sistemas de climatización central. Diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio o industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca. Calefacción por radiadores y suelo radiante, distribución de aire caliente, aire acondicionado y otros sistemas innovadores de climatización. Nexoclima, construyendo calor de hogar. Visítenos en Avenida San Martín 247, El Bolsón. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca, un programa con grandes historias. Conduce Jorge Sánchez. Día del Niño en Jumbo. Muñeca Titi, 179,90. Bebote Retoño con Bebesit, 145 pesos. Alfombra Musical, 199,90. Librerías y jugueterías Jumbo. Líder absoluto en la Patagonia. Jumbo. Numeral, agente oficial de Movistar. Cambios de equipos, abonos, internet. Prepárate para pasar el invierno. Suscríbete a DirecTV. Este mes con nuevas promociones. Descuentos mensuales, Movie City sin cargo por 3 meses y hasta un 50% menos en las conexiones con tarjetas del banco Chubut. Además, accesorios de telefonía, computación y alarmas. Visitamos tu casa o negocio y presupuestamos sin cargo. Vení, Acercate a Numeral. Reparaciones de celulares en 24 horas. Búscanos en Facebook. Numeral. Avenida San Martín 2266. Teléfono 4492-149. Felicidades al niño. Lo felicito. Preparamos el regalo para todos. Unite a Radio Goga para festejar el Día del Niño. Hacé que un niño tenga una sonrisa. Trae un juguete en buen estado para donar, usado o nuevo. Informate al 4455-800 o al 154-310091. Auspician Calzados Pata Pata, Diagonal Ascona y Avenida Sarmiento. Calzados, mochilas, bolsos, indumentaria deportiva, pelotas. La esquina de las patitas. Indumentaria de bebés y niños. Dulce Mora. Avenida San Martín, 2029. Chiqui Juego. Salón de Juegos Infantiles. Pura Diversión. Beruti, 450. 15-42-48-86-8. Didaco. Juguetería Didáctica. Avenida San Martín, 2231. Galería El Patio, local 7. Vení a conocer nuestro espacio. Licuado. Patio de comidas de la Feria Regional. El más rico licuado de frutas regionales. Silencio Andino. Ropa del tiempo libre para niños. Onelli 3100. Día del Niño. Felicidades por su regalo. Esta es la brigada Tayunkawetko. This is Tayunkawetko Brigade. Los esperamos todos los domingos a las 15 horas, hasta las 17, trayéndoles la perspectiva indígena de lo que está pasando aquí y en el mundo. Este es un programa bilingüe en inglés y en castellano para nuestros amigos de aquí, de Argentina, de Estados Unidos y del resto del mundo. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Fin espacio publicitario. Allí vamos volviendo, 13:37 de la tarde, ya pasadas las 13 horas, seguimos acompañándolos en Radio Cine Goga. Miguel Molins en los controles, como siempre, acá haciendo malabarismos, y Carlos Blanco también ayudando en la comunicación. Estamos en este momento con Claudio Minghetti desde Buenos Aires. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien, ¿eh? Nubladito, no tan lluvioso y húmedo y tremendo como está allá, que te decía recién, Carlos, lo que debe ser la ciudad. Entre la falta de subte y el granizo. La tormenta, el granizo. Está, digamos, tranquila, está lindo para nada, para estar dentro de la casa de uno. Para reflexionar, digo. Sí. Para cucharear, como dice. Esas cosas, viste, todo bien. Totalmente. Bueno, ¿cómo anduviste todo este tiempo? Viste, la semana pasada con el corte de luz se nos frustró la comunicación, así que muchísimas gracias por tu paciencia y por tu amabilidad, Claudio, como siempre. No, para nada, todo bien. Buenísimo. Habíamos quedado ahí pendientes en hablar, sí, de un par de cosas, una sobre todo en el tema de las de estas... No, o sea, digamos, el cine norteamericano tiene, digamos, apuestas por un par de géneros nada más en la actualidad. Uno de los cuales es la comedia, y la comedia, digamos, un tanto burda o de trazo grueso, Y por el otro lado, las películas de acción o fantásticas, ¿no? Que recurren a los FX y al 3D a veces, tanto gráfico como el de los anteojitos, ¿no? Y vos habíamos hablado, bueno, del tema de, el caso particular de los tres chiflados, sí, y el dictador. Así es. Que eran dos de los estrenos que coincidieron en los últimos, creo que fue la última, la última semana de las vacaciones de invierno. Así más es. O menos el principio ya de las clases. Y bueno, ¿qué se puede decir de esa película? ¿Qué sé yo? El caso del dictador, a mí, Sacha Baron Cohen, más allá de que algunas veces se le detectó algún talento para la comedia, no me parece que viste mucho de lo que hace o hacía en algún momento. ¿Te acuerdas de Freddy Figuretti? Sí. Por la televisión, en el programa de Tinelli. Me acuerdo de Figuretti, ¿cómo que no? Claro, bueno. Un poco, ¿no? Eso, es digamos, Sacha Baron Cohen es el Freddy Figuretti del cine norteamericano. Y un poco sí, ¿no? Quizás, el tema radique básicamente no tanto en la figura de él como actor o como personaje, sino en los guiones o los libretos que llevan a cabo, ¿no? Que hacen. Lo que sí da la impresión es de que el humor norteamericano, la comedia, digamos, que tenía que adquirió un cierto grado de altura, ¿no? De nivel, qué sé yo, poniendo como figura máxima a Woody Allen, realmente dista mucho de lo que fue. Entonces, uno como que cuando va al cine y paga una entrada que no es barata, piensa que está viendo algo que puede ver en versiones anteriores ya hechas y por televisión. Así es. Bueno. Entonces eso es lo que un poco da bronca. Con el caso de los tres chiflados pasa algo parecido. Porque fíjate que los tres chiflados originales tienen más de medio siglo de antigüedad. Mucho más. 70 años de antigüedad. Mucho más, sí. Y cuando vos ves los episodios hechos de los tres chiflados en blanco y negro, que se daban en cines poco después de que el cine dejó de ser mudo, y siguen todavía, a pesar también de su trazo grueso, porque en realidad los chiflados originales eran para un público masivo, ajá, digamos, más ramplón que lo que podrían ser los hermanos Marx. Sí, sí. Y uno dice, ¿pero cómo? En esa época hacían eso y ahora estos tipos hacen una remake que no les llega a los talones, a lo mejor. Tal cual, ¿no? Pero, Claudio, yo creo que... como bronca. El cine en general, vos pusiste justamente a Woody Allen de ejemplo. No sé si el programa pasado o el anterior yo decía algo sobre, recordemos cuáles eran las películas populares de los años 70, y eran películas que tenían una calidad artística, no sé, por decirte Apocalipsis Now, ponele, de los 80, o Toro Salvaje. No era una película con calidad artística, mainstream, que, o sea, que vendía mucho, comercial, pero tenía una calidad. Ahora vos, cuando empezaste diciendo lo de los efectos especiales, dijiste efectos especiales, 3D, y no nombraste la historia, claro, ¿no? Claro. Digamos, que se apoyan, claro, en esto. Han elegido una forma de hacer cine. Esta, ¿no? esta semana hubo un caso, el caso del Vengador del Futuro. Sí. Claro. Que es la película que Schwarzenegger hizo hace ya un montón de años. Sí, en el 90. Sí. Y hay una nueva versión, y la nueva versión no sé para qué está hecha en realidad, porque no es ni graciosa, ni está mejor hecha que la anterior, ni el protagonista alcanza el nivel que tenía Schwarzenegger en aquel momento, no, y la adaptación tampoco es tan buena como la anterior. No se entiende muy bien cómo es la cosa. Sí, quizás en otra época... En otra época, cuando no existía el DVD, cuando no existía, digamos, el cine a domicilio, las películas se reponían después de un tiempo, sí, y se volvían a ver y no se hacían nuevas versiones. Era reposición, tal cual. Claro, exactamente. Eso como ahora lo abarca la televisión, el DVD, ¿no? Y de pronto no, pero al no tener ideas, evidentemente ideas nuevas, creen que haciendo nuevas versiones puede llegar a funcionar. Yo no sé, me parece que ya se está gastando esto de las nuevas versiones. Sí. Viste que en un momento querían hacer Volver al Futuro con Zac Efron, creo que se llama, sí, el de High School Musical, ¿no? O sea, ese tipo de, claro, cosas ya. Yo hace rato que sostengo que, no sé, que Hollywood murió hace como unos 30. Es como una estrella que estalló hace mucho y nos sigue llegando cierta luz, ¿no? Porque ideas originales las encontramos en cines medios paralelos como, qué sé yo, el de Wes Anderson por ahí u otros artistas, pero el mainstream está... ha apostado por los efectos especiales y no mucho más que eso. Es que lo que me parece es que el error no está tan en lo que ellos hacen. Ellos, bueno, pueden equivocarse, pueden hacerlo bien o mal. El problema está en todos los que estamos por fuera, es decir, Europa, Latinoamérica, que pusimos al cine norteamericano como el paradigma, ¿no? Sí, como norte. Así es. Claro, y entonces eso evidentemente, en la medida que los medios de comunicación, la tecnología misma, cambiaron los paradigmas, por decirlo reiteradamente, me parece que cambia todo, ¿no? Se empieza a ver más dónde está el talento, dónde está la creatividad. Yo creo que hay un agotamiento, es decir, así como políticamente o como sistema económico, Estados Unidos está en crisis. Sí. No es raro que esté en crisis también en otros aspectos, ¿no? Y la cultura es uno de ellos. Sí, fíjense, sí, que en los últimos tiempos están recrudeciendo estos asesinatos en masa. Sí. ¿No? Sí, porque sí, dos seguidos. Y generado por una película. Era un clásico. Pero ahora es casi uno por mes. Sí. Seguro. Y bueno, y el último generado por esta película del estilo que ustedes están puntualizando, ¿no? Sí, llena de efectos especiales que de hecho utilizaron para como camuflar la acción, ¿no? Sí, que la gente creía que en realidad estaban disparando efectos especiales. Claro, yo me imagino una escena, por ejemplo, así, ¿no? Que un delirante entra a la sala y empieza a disparar al público, ¿no? Y que del público, al darse cuenta de que está disparando en serio, todos sacan de sus bolsillos armas y empiezan a dispararle al tipo. Y terminan matándose todos entre ellos. Podría llevar la idea a Hollywood, Claro, es casi una historia de ellos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, como que parece ser que la realidad, una vez más, termina superando la ficción. Así es, así es. Y contanos un poco que me querías hablar también de el Festival de España. Ah, no, claro, no. La situación del cine, mejor dicho, en España. Lo que está pasando en España, o sea, me parece como que hay como... O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los festivales de cine? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con el cine en España? Porque yo acá tengo el diario El País adelante del 2 de agosto. Y el título es La subida del IVA amenaza el cierre del 21% de las salas. Claro. El 21% de las salas en España son alrededor de 800 o 900 salas. Amigo. De terror. En un país donde hay 4.000 salas de cine, el IVA para las salas de cine aumenta del 8 al 21%. Claro, los asfixia. Eso va a significar que no solamente cierren las salas, sino que haya 3.500 desocupados, que son los que trabajan en esas salas. Y además va a significar una menor salida para el cine particularmente español, o sea que se va a ser una cadena sucesiva de situaciones críticas que amenazan no solamente contra lo que es el negocio del cine, sino que amenazan básicamente a lo que es la cultura misma de española, ¿no? Por lo que es la producción cinematográfica. Así es. Es decir, nosotros siempre estamos escuchando por un lado todas estas posturas que pusieron durante mucho tiempo como modelos a estos países, caso de España, caso de Estados Unidos, y vemos como que las crisis que ellos sufren son mucho más fuertes, incluso que las que hemos sufrido nosotros, que fueron fuertes, por la sencilla razón de que ellos están teniendo la crisis absoluta de un estado de bienestar muy grande. Claro. Para los países que ya estamos acostumbrados, del primer mundo, son mucho más fuertes las crisis, finalmente, como consecuencia, que para los países que siempre vivieron medianamente en situaciones críticas. Claro, que ya estamos acostumbrados de alguna manera a convivir con la crisis o a sufrirla mal en carne propia, o por lo menos convivir, ¿no?, muy muy estrechamente. Sí. Y que nos toque, claro, a todos. Y eso finalmente, que parece que en principio es una desventaja, en este mundo tan tan particular, puede surgir, puede ser capitalizado como una ventaja, ¿no? Es decir, yo creo que me parece que en el panorama actual, tanto en lo que es creatividad, fíjense que nosotros estamos produciendo alrededor de 100 películas por año. Uh-huh. Es decir, llamémosle 100 películas. Son películas, en la mayoría de los casos, películas de muy bajo presupuesto y de condiciones a veces precarias. Pero aún así, pensemos que quizás el futuro del cine, no solamente el nuestro, sino el de muchos lugares, va a ser de una situación de ajuste. Sí. Probablemente para nosotros nos resulte más fácil producir dentro de ese esquema que para países que están acostumbrados a producir con un derroche permanente de dinero, de recursos y dinero, ¿no? Claro. Otro modelo de producción. ¿Cómo capitalizar una situación que de pronto no solamente es ventajosa? En principio no es ventajosa, a nosotros no nos es ventajoso porque a los demás le va mal. Sí. En realidad la situación nuestra no es tan terrible de por sí. Lo que pasa es que coyunturalmente está ocurriendo todo esto por fuera, y la situación que nosotros tenemos dentro de los márgenes de nuestra propia realidad no son tan angustiantes como los que se empiezan a ver desde afuera. Totalmente. Bueno, a veces viste que hay tendencias también que pregonan que la clave de la creatividad está justamente en la falta de recursos, ¿no? Como que vos ponés en funcionamiento ese mecanismo para lograr de la nada algo valioso. O inclusive corrientes cinematográficas como lo que fue el realismo italiano de la posguerra, ¿no? Que surgieron de la falta total de recursos, ¿no? Inclusive en la calle, con gente que no eran actores, filmando con lo que había, ¿no? O otras tendencias así, argentinas, latinoamericanas, así, de filmar con lo que se tiene como se puede, ¿no? Bueno, hay una frase famosa que dice, poco dinero, muchas ideas, ¿no? Claro. Sería un poco esa base, pero fíjense que el problema es cuando hay pocas ideas y poco dinero. Claro, ahí se complica más todavía. ¿No? Pero pocas ideas dinero. Y mucho dinero también, ¿no? Hace un rato Carlos comentaba, ¿no? A veces que se pone mucho presupuesto en ciertos proyectos en Argentina, que los productos no son de calidad para nada, y sin embargo se invierte un montón, ¿no? Claro, porque yo vi Extraños en la Noche hace dos semanas, Claudio, y me pareció, pero tremenda, ¿no? Que se haya gastado dinero en una película que no cierra por ningún lado para mí, ¿no? Más allá de gustos. ¿Cuál? Extraños en la Noche era la de Diego Torres. Se llama así. Ah, sí. No, me pareció una película, pero... Lo que pasa es que yo creo que lo que pasó con esa película es que hubo un fallido digamos, como que la idea de hacer ese tipo de comedias no es una idea... Es una idea acertada, pero el problema es cuando no se resuelve desde el guión, claro, una historia de manera tal de que pueda ser finalmente atractiva. Es decir, digamos, como que hay está la impronta de tomar el modelo de la comedia norteamericana. Sí. Y que cuando... No está mal. No. Habría que aggiornarla a lo local. Uh-huh. En el caso particular del que vos mencionás, es bastante fallido. Bastante. Pero el problema es que, digamos, hay otra manera de hacerlo que pueden ser mejores. Uh-huh. La que vi esta semana, por ejemplo, lo que es 2+2, que es otra comedia de Diego Kaplan, que trabaja Adrián Suárez, Julieta Díaz, sí, Juan Minujín, Alfredo Casero. Es decir, sigue un poco la línea de idea de copiar el modelo de la comedia americana, pero tiene a su favor que tiene un guión mejor construido, mejor, claro, trabajado. Pero aún así con problemas, ¿eh? Aún así con problemas. La película arranca muy bien, tiene una hora muy buena, y después en la segunda, cuando se torna un poco más dramática, quizás ahí se torna, o sea, resulta como un poco más chocante que la parte de comedia, pero aún así está mucho mejor lograda y es mucho, sí, más que la creíble otra. Y aceptable y entendible que la que vos hablabas, la de Diego Torres con Julieta Silver, ¿no? Julieta Silver, pero que no la recordábamos hoy. es un tema como a desarrollar, me parece interesante. Totalmente. Porque no son películas extremadamente caras. Claro. Son al revés, son películas que creo que se concentran básicamente en dos actores o cuatro actores y un poco de despliegue escenográfico, pero nada más. Y eso quizás tenga cierto gancho con un público más, digamos, no de gran exigencia, pero sí un público que quiere ver algo mejor hecho que lo que se ve habitualmente por televisión. Claro, ese fue mi comentario acá en la mesa, porque la vi en casa de una amiga que está más acostumbrada a ver ese tipo de cine argentino que yo. Y hasta para ella misma era una película muy mala, ¿no? Según sus propias palabras, la de Diego Torres. Ay, me dejaron ahora con ganas de verla. Ahora la quiero ver, che. Sí. Bueno. Anoche vi una... querido, voy a comprar... Perdón, ¿viste esa peli? Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Querida, voy a comprar cigarrillos. Ayer vi esa también. Muy simpática. Un poco, al final me quedé un poco dormida porque estaba cansada. Así que voy a terminar de ver esa y ver esta a ver qué pasa. Bueno, Claudio, tenemos... Voy a comprar cigarrillos y me vuelvo. Tiene un problema también, que es... La película es la primera mitad. Tal cual. La segunda mitad se fue al diablo. Se cayó, sí, es verdad. Ya la vamos, claro, a estar comentando. Y es un problema. Bueno, ahí está. Es un tema constante, porque para mí es un género, el género de este tipo de comedias, que pueden ser más ácidas, más corrosivas, más jugadas. Pero el tema es que... tienen que tener un buen guión, tienen que trabajar el guión de una manera mucho más profunda. Eso dice siempre nuestra profesora de guión, Michelina Oviedo, que tiene una escuela de guión en Buenos Aires, Guionarte, ¿no? Tiene esta teoría de las cinco columnas, bueno, y de los giros y de las partes de la historia, ¿no? Que la verdad que es muy acertada, ¿no? Y realmente te das cuenta cuando analizas los guiones cómo funcionan, ¿no? Las estructuras dentro del guión para engancharte o no. Okay. Me ha pasado muchas veces de que hablé con los directores y les dije después qué era lo que me parecía a mí y dónde estaba el error. Y muchas veces se dan cuenta de que el error está ahí. Claro. El problema es que se dan cuenta a lo mejor tarde. Totalmente. Claro. Por eso es tan importante el trabajo, el de guión, ¿no? Y la preproducción, ¿no? Viste que dicen, si hay un buen guión y un mal director, puede hasta zafar la película, ¿no? Pero aunque sea un director excelente, si el guión no es bueno, no hay caso. Es muy muy difícil, ¿no? Que salga bien. Yo creo que deberían, por lo menos en algunos casos, hacer como un ensayo grabado, probarlo, ver, hacer una edición precaria, un demo, o algo por el estilo, y ver dónde la película puede funcionar y dónde se puede caer y dónde puede levantar y dónde puede... Tenía que haber alguna manera de ver que ese tipo de cosas no fracasen, sobre todo con películas que tienen actores buenos. Vos ves que el caso de la que hablábamos recién, ¿no? De la de Julieta Fielder. La de Diego Torres. Diego Torres. Los actores no están del todo mal. O sea, aún Diego Torres, que no es actor, pero no importa. La fotografía... No está mal. No, el sonido tampoco. No está mal. La música quizás tampoco esté mal. El problema seguramente está puesto ahí, en el tema del guión. En la historia. Totalmente, es la clave. Bueno, Claudio, seguiríamos charlando toda la tarde, pero ya están llegando los veterinarios y tenemos que entregar el programa un poquito antes de las 2. No sé, antes de despedirnos, lo que quieras comunicarnos, comentarnos, ya seguiremos en contacto en las próximas semanas, hablando a ver si nos toca alguna buena. Básicamente que, bueno, que hay que tener, o sea, que la gente que pueda verla, yo calculo que va a llegar a todo el país, la película esta que se estrena el jueves que viene. Ah, bien. En el caso de 2+2, es bien. Como interesante. Bien. Es como interesante. Es más, Adrián Suárez, él está muy bien, actúa muy bien, cosa que es sorprendente porque generalmente por televisión lo vemos hacer cosas bastante livianas. Pero sí. En cine generalmente últimamente se lo vio haciendo cosas bastante, bastante buenas. 2+2, entonces. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene. Entonces, saludos, gracias, Claudio. Vale. Genial, gracias. Qué bueno. Bueno, logramos la comunicación. Estamos entregando a tiempo. Logramos pasar el. ¿Cómo se llama? El tráiler. Logramos pasar el tráiler. Bueno, logré, no me voy a adjudicar ahí. No, bien. Así que bueno, no nos quedaron muchas cosas más pendientes para hoy. Bueno, más que mandarles un saludo a todos, despedirlos. Continúa el ciclo Camino al Festival, se viene la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, así que también está el link. Los lunes a las 8 de la noche en el Teatro Colón de Mar del Plata se van a proyectar cortos y largos que formaron parte del festival, así que vamos a estar con toda la información de esta próxima edición del festival y también del concurso de ensayos Domingo di Núbila, que sigue vigente hasta fin de mes. Ya vamos a darles más también información. Bueno, un saludo para Pato de Catriel y ya se viene la gente de Voces Animales. Ustedes sigan Radio Goa con la programación de todo el fin de semana, que está muy divertida, muy linda. Gracias, Miguel, una vez más. Gracias, Miguel Molin, por la operación técnica. Y bueno, nos encontraremos la próxima semana en esto que fue Radio Cine. Un programa para ver. El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14.